y ya te digo que esa es la zona que más afectada más por las modificaciones. Digo que al final esto simplemente es llevar a cabo una modificación, una racionalización, porque la Cardela prácticamente todo el mundo demandaba que fuese en el sentido, un sentido descendente, y es llevar a cabo la petición de los vecinos, y además optimizar y sacar plazas de aparcamiento que tan necesarias son en aquella zona. Sierra de Ubrique continúa continúa siendo hacia en sentido ascendente, y ahí prácticamente no tendríamos grandes problemas. La principal modificación sería que quede un trocito que sería de doble sentido entre Viajantes y Garciago, y no habría gran, vamos, yo digo que para facilitar también la salida de las bolsas de aparcamiento que se crearon en esa zona. También la modificación de las paradas de autobuses de recogida de los escolares que pasan a que se modifican, ya se tuvo contacto con los conductores de los autobuses también, se modifican las paradas de autobuses, aunque queda en el mismo sitio, pero claro, al modificarse el sentido de la circulación, pues se modifica también esa parada. E igualmente se va a actuar por las zonas verdes, que fue una cosa de las más demandadas en la reunión que se tuvo con los presidentes de las comunidades, que es el que se respetaran las zonas verdes y las zonas peatonales que existen en la zona, nos comentaban que ya había problemas con que se estaban mal utilizando a la hora de aparcar, y que los vecinos pues entendían que esa zona deberían de seguir siendo para lo que son, zonas verdes, zonas de esparcimiento y zonas peatonales para el disfrute de los vecinos. Claro, la actividad económica que es en el polígono ha hecho que cada día haya más vehículos y más necesidad de plazas de aparcamiento. Entonces, siempre que, aparte de las dos bolsas que se creaban al principio en la zona del MOVE, pues si podemos crear en esta zona, podemos sacar 30, yo digo que es un mínimo, tenemos que ahora mismo un mínimo de 31 plazas de aparcamiento nuevas. Esas 31 plazas de aparcamiento van a aliviar ese problema. Y si a la vez pues también racionalizamos un poquito lo que es la circulación, eliminamos algunos puntos conflictivos que había, como es la confluencia de Garciago con Alcalde Emilio Rubiales, y vamos eliminando y vamos haciendo que todo sea más fácil y más fluido, pues bueno, bienvenido sea. Se ha mantenido encuentros sobre todo porque es la zona más, la más afectada es la zona residencial. Entonces los encuentros fueron con los presidentes de las comunidades. Yo digo que a mí nos hubiese gustado que poder haber hecho una reunión donde hubiese podido ir todo el mundo, pero es que tenemos las restricciones que tenemos, y el plan había que ponerlo en marcha ya, porque estaba realizado, y teníamos que tener reuniones. Entonces al final se decidió que al menos con los presidentes de las comunidades de vecinos, que no llegábamos al aforo, lo hacíamos en la ermita de San Pedro, no llegábamos al aforo máximo, y se mantuvo una reunión bastante productiva, porque ellos hicieron propuestas como es normal de las personas que viven allí, que saben perfectamente los problemas que diariamente tiene, y las propuestas pues están en el proyecto, se llevaron al proyecto y se van a cometer las propuestas que se hicieron. Después también con los autobuses, era un tema fundamental, ¿no? Que los autobuses no se podían ver tampoco afectados a la hora de este cambio. Es decir, lo que tendríamos que hacer en todo caso es mejorarle las posibilidades para que pudieran transitar la recogida de nuestros niños. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía va a realizar durante esta semana las pruebas diagnósticas de infección activa a los profesionales de la educación, tanto docentes como no docentes, de los centros educativos de Andalucía, con motivo de la vuelta a las clases tras las vacaciones navideñas. La Consejería de Salud y Familias, en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte, ha organizado un dispositivo hasta el viernes por el que se harán los tests para el regreso seguro a las aulas, siendo las pruebas de carácter voluntario. Los puntos de realización de las mismas están organizados según los distritos y áreas sanitarias de las provincias. En Cádiz, los docentes han sido citados los días 4, 5, 7 y 8 de enero. De esta manera, Salud y Familias y Educación y Deporte continúan con su objetivo de hacer lo más segura posible las aulas, dando continuidad a la realización de las pruebas de coronavirus entre los trabajadores de la enseñanza, como ha ocurrido desde el comienzo del curso escolar. Y en el apartado cultural, la presentación del nuevo libro del historiador ubriqueño Antonio Morales Benítez, La autolegitimación del franquismo, el referéndum de 1946 en Ubrique, prevista en principio para la tarde de hoy lunes 4 de enero, ha sido aplazada sine die. El cierre perimetral del campo de Gibraltar, decidido por la Junta de Andalucía el 2 de enero, impide al autor de esta obra, residente en dicha comarca, desplazarse hasta Ubrique para presentarla. La editorial comunicará con antelación la fecha de celebración de la presentación. Este libro ha sido editado por Editorial Treveris como número 2 de la colección Opúsculos de Ubrique. Este opúsculo constituye un estudio del primer proceso electoral llevado a cabo por el franquismo en Ubrique, con un sistema de control social consistente en la aplicación de numerosos mecanismos de dominación política para determinar el voto de los electores. Según el autor, durante este referéndum se llevó a cabo una campaña de propaganda masiva para recabar el apoyo plebiscitario de los ciudadanos con procedimientos que se hallaban al margen de los mecanismos democráticos. Como decimos, la presentación estaba prevista para la jornada de hoy a las 7 de la tarde en la ermita de San Pedro, pero ha tenido que ser aplazada. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.